qué será que duele así la despedida? Si ya intentamos todo y nada funcionó, ¿por qué será que este abrazo no termina y el mejor beso nos lo damos justo hoy? ¿Por qué será que si tenemos la certeza que separados vamos a vivir mejor? La habitación está cargada de tristeza y los recuerdos lloran. Digo adiós, tengo el corazón en carne viva, siento en el alma mil espinas que me matan de dolor y no me dejas de abrazar y no te dejo de besar porque sabemos que hoy empieza el nunca más. Para llenarme de amor. ¿Por qué será que si tenemos la certeza que separados vamos a vivir mejor? La habitación está cargada de tristezas y no recuerdo. Mejor.